Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Yo maté cuatro panteras, un tigre y dos leones, pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones. Asusta la corriente, los mares. tierra tiembla.